Bueno, estamos haciendo un repaso breve, estamos estudiando las características, la naturaleza, las características y la perpetuidad de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ya hemos visto el significado de la palabra iglesia, que se refiere a una iglesia local. En el Nuevo Testamento no hay un significado de una iglesia universal invisible, ¿verdad? Sino que se refiere específicamente a la asamblea local, o es usada también de manera genérica para referirse a la institución nada más, y también en forma escatológica, como ya hemos estudiado. Hemos estudiado también las características de la Iglesia del Nuevo Testamento, cómo fue autorizada a través de la llenura que hizo el Señor de esta primera institución, cuando se estableció por parte de nuestro Señor Jesucristo, por parte del Bautista. Y recordamos que así como fue lleno el tabernáculo, de la misma manera el templo de Salomón, y de la misma manera la iglesia que Cristo estableció sobre su persona y su obra. Y hemos estudiado que tiene las características que hemos estado profundizando en ellas, que Cristo es la única cabeza, no está basada más que en su propia persona, que la única regla de fe y práctica para la iglesia es la escritura, como se sostenía en el tiempo de que vino la reforma, ¿no? En la iglesia católica, solo escritura, ¿no? Esa es la única regla de fe y práctica de la iglesia. La iglesia está mandada solo a ser formada por una membresía regenerada, en contraste con la historia, ¿no? Donde se hacía a las personas ingresar a la membresía de la iglesia por decreto, ¿no? Así como ahora, ¿no? En la iglesia católica, que mantiene un formato de sociedad sacralista como el pueblo de Israel, que uno ingresaba a la membresía de Israel naciendo, ¿no? Siendo uno de los hijos de los 12 varones de los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Entonces, así ahora, ¿no? Nacen los bebés y los ingresan a una iglesia, ¿no? Sin ser creyentes y sin ser regenerado, ¿no? Ahora, por eso se sostiene ese como una característica, un principio bíblico de la verdadera iglesia de neotestamentaria, tener una membresía regenerada y bautizada, ¿no? Y de la misma manera, no solo el ingreso, pero mantener esa membresía a través de la disciplina mandada en la propia escritura. Y así llegamos al punto de la semana anterior. Hablábamos precisamente del poder espiritual de la iglesia. La iglesia solamente tiene un poder espiritual, moral y ético. No tiene nada que ver con la fuerza del Estado, ¿no? Hay una separación. Cristo habló de una separación entre la iglesia y el Estado, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, todos aquellos grupos, ¿no? Como históricamente se han usado, especialmente la iglesia católica, utilizan la idea de que aún el propio San Agustín dijo que el texto, ¿no? Dice, fuérzalos a entrar, significaba el hecho de que el poder del Estado estaba a disposición de la iglesia para ayudar, ¿no? Entre comillas, para que las personas entraran a la iglesia para su beneficio espiritual, ¿no? O sea, nunca se ha utilizado más que esa terminología, pero pues finalmente el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético. Nosotros no podemos forzar a nadie. La salvación es de Dios. Muchos textos no lo dicen, ¿no? Entendemos que la salvación es a través de la obra regeneradora de Dios, a través de la predicación de la palabra de Dios. Y así vemos que desde un principio en la predicación, en el Evangelio de Juan, dice que los hijos de Dios no son hechos por el linaje carnal, por la voluntad de varón, por la voluntad de nadie más que específicamente de parte de Dios, ¿no? Y en Juan 1, 12 y 13. Y así llegamos ahora a la característica también importante, todas son muy importantes, el hecho de que los oficiales de la iglesia son los pastores y los diáconos, ¿no? Ese es el tema del día de hoy. La iglesia, como ya sabemos, ¿no? De acuerdo al principio que conocemos como principio de exclusión, en la medida que una iglesia, de acuerdo a lo que nos enseñó el apóstol Juan, ahí en el capítulo 2 y 3, 1, 2 y 3 de Apocalipsis, en la medida que una iglesia se ajusta al modelo neotestamentario, en esa medida es una iglesia verdadera. Y en la medida que las iglesias dejan de tener las características enseñadas en el Nuevo Testamento, en esa medida pierden su identidad como iglesia, ¿no? Cuando Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso que se arrepintiera, que volviera a su primer amor, que volviera a la obediencia de lo que debe de hacer una iglesia, de lo contrario quitaría su candelero, ¿no? Entonces, eso se conoce como principio de exclusión. Y así otra de las características, entonces en el día de hoy hablaremos de que los oficiales de la iglesia son los pastores y diáconos, ¿no? Así aparece específicamente en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Nos dice ahí en esta parte, déjenme encontrarlo porque aquí luego se me pierden los versículos. Es en el capítulo 6, por eso no lo voy a encontrar, ¿no? A ver. Sí, dice en el capítulo 6, desde el versículo 1 dice: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Entonces, los 12, el grupo apostólico, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros, siete varones de buen testimonio y llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, a quien encargamos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, que es el trabajo, era el trabajo apostólico y ahora es el trabajo ministerial, el trabajo en el que se ocupan los ministros. Y después se nombró a los diáconos, ¿no? Agradó la propuesta y eligieron a estos varones, a los cuales presentaron, ¿no? Entonces, pero esa parte nos ayuda a distinguir también que el trabajo de los pastores es dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, mientras el trabajo de los diáconos que fueron escogidos es para servir las mesas. Ese fue el inicio así. Entonces, estos son los únicos dos oficios que reconoce el Nuevo Testamento en las iglesias locales. Estamos entendiendo esto basados en el punto que nos dice el mismo libro de Hechos en el capítulo 1, que el ministerio apostólico desapareció. O sea, el ministerio apostólico fue usado para el establecimiento de la iglesia, ¿no? Cuando Cristo estableció sus apóstoles, les dio la autoridad y les dio la capacidad para hacer milagros y prodigios que, como sabemos, sirvieron para atestiguar la verdad maravillosa del Evangelio de la salvación de almas, ¿no? Así fue cuando fueron enviados. Nos dice Marcos 16:20 que los apóstoles salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando el mensaje de salvación que les fue encomendado por Cristo. ¿Cómo la confirmaron? Dice, con las señales que la seguían, ¿no? Las señales y prodigios que confirmaban la autenticidad de esta palabra. Así fue autentificado el mensaje del Evangelio de salvación. Y vemos que el oficio apostólico Ahí nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, que este oficio, ¿no? Este era entregado a las personas cuando fue puesto en lugar de, en lugar de Judas. Él fue nombrado este hombre, ahorita que se me va su nombre, pero ahorita lo vemos, Matías. Dice que lo escogieron, ¿no? Pero las características que debería tener la persona era que lo estuviera, hubiera estado desde el testimonio de Juan el Bautista y hasta el tiempo de la resurrección de Cristo, ¿no? Esos eran los requisitos. Entonces, claro, todo esto arroja, ¿no? Que las personas, varias cosas, ¿no? Pero el punto es que ya ve que hay iglesias donde todavía hoy nombran apóstoles, lo cual es totalmente contrario a la escritura, porque el oficio apostólico cesó, ya no hay nadie que pueda cumplir con los requisitos para ser un apóstol, ¿no? Tendrías que tener como 2020 y tantos años, ¿no? Para haber estado en el tiempo, ser testigo desde Juan el Bautista hasta ser testigo de la resurrección. Y ya hemos platicado como algunas personas dicen hoy en día, no, yo soy testigo de la resurrección de Cristo. Bueno, predicamos la resurrección de Cristo, la realidad enseñada en el Nuevo Testamento, pero de ahí a que nosotros seamos testigos presenciales de la resurrección, como lo fueron los apóstoles, el requisito apostólico, entonces no, eso no lo podemos tener ninguno de nosotros. Predicamos con autoridad todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que nos enseña la Biblia, pero nosotros no somos testigos de primera mano de la resurrección de Cristo. Entonces, eso solamente era una característica. Tampoco testificamos del inicio, ¿no? Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar. Y bueno, entonces, así el asunto. Terminando el oficio apostólico, con la muerte del apóstol Juan, entonces se terminó el oficio apostólico y ahora solamente queda para la iglesia, como hemos visto, pastores y maestros, ¿no? Eso es lo que tiene la iglesia de ahora, los dones que tiene la iglesia, ya no para entregar la revelación, como fue el oficio apostólico, sino para predicar la revelación. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que haya sido apóstol y haya sido parte de la entrega de la revelación del Nuevo Testamento, que ese es el oficio apostólico, y la otra es predicar el Nuevo Testamento, que eso es lo que hacemos los pastores y maestros de acuerdo al modelo neotestamentario, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de considerar en cuenta para entender que hoy en día solamente en la iglesia tenemos el oficio pastoral y el oficio del diaconado o el servicio, porque ya no estamos estableciendo ninguna revelación. Este es el grave error, ¿no? De los grupos de corte carismático, de corte pentecostés, que piensan que todavía está vigente la revelación, ¿no? De hecho, el catolicismo hace lo mismo, ¿no? El Papa cada rato dice que recibe revelación y manda una encíclica y le revelan una cosa que es, según él, ¿no? Que cierren el purgatorio o que abran el purgatorio o el limbo, cosas que no existen en la Biblia, pero que ellos inventaron. Y así, ¿no? Según ellos reciben revelación en la actualidad, cuando entendemos por la escritura que la revelación del Nuevo Testamento está cerrada. No hay más revelación, ya nadie recibe revelación hoy en día, ¿no? Ese es el asunto. Si estuviéramos re recibiendo revelación hoy en día, entonces las personas tendríamos que aumentarle el tamaño a la Biblia y agregarle, después del Apocalipsis, todas las revelaciones que las personas que dicen que Dios les habla, entonces, claro, les habla, perdón por la ilustración, ¿no? Pero algunos dicen que les habla hasta para saber si iban a ir al cine o no iban a ir, o si sueñan, cosas y o sea, cosas que ya no existen, ¿no? Que no están dentro del contexto. Si no es conforme a la escritura, si no es conforme a la palabra, es porque no les ha amanecido, ¿no? A la ley y al testimonio, decía el profeta Isaías. Entonces, esta primera realidad, ¿no? Que el nos enseña precisamente que ya no existe el oficio temporal de los apóstoles, por lo tanto, ahora tenemos solamente la necesidad de el pastores y maestros, ¿no? Entonces, ¿qué es? Vamos a Primera de Timoteo, donde nos dice en el capítulo 3, hablando del oficio del pastor. Primero, pues hay que señalar que la palabra pastor pertenece, ¿no? La designación a la persona que cuidaba las ovejas o que veía las ovejas. Entonces, este es hay tres pastores, tres términos que se usan de manera sinónima en el Nuevo Testamento, que es la palabra pastor, la palabra obispo, que es sobreveedor, el pastor el que le da de comer a las ovejas, el obispo el que está viendo desde arriba, cuidando las ovejas, y el anciano, que es la persona que no es la de mayor edad necesariamente, sino es la persona que Dios le entrega las capacidades, ¿no? En sentido espiritual, que son señaladas en el Nuevo Testamento para que la persona pueda desarrollar el ministerio. Los pastores son levantados, obviamente, en las iglesias de parte de Dios. La iglesia reconoce el don que Dios otorga, en este caso, a su iglesia, para que desarrolle el ministerio de la palabra, la predicación de la palabra. Eso es lo que hace un ministro, predicar la palabra, ¿no? Entonces, considerando estas cosas, bueno, antes de meternos al oficio de pastor, recordamos, ¿no? También nos dice el autor del libro que estamos estudiando que algunas iglesias tienen por ahí puestos especiales de secretaria o cuidador del templo o cosas así. Bueno, esos son trabajos que son necesarios debido a en la actualidad, ¿no? Como se tiene un edificio y las personas encargadas del mantenimiento, de la limpieza, pero no son oficios neotestamentarios, ¿verdad? O sea, son servicios necesarios para el mantenimiento de local donde la iglesia, las piedras vivas, nos reunimos para adorar a Dios cada primer día de la semana, ¿no? Entonces, volviendo al punto, el oficio del pastor entonces se refiere ese primer término al que cuida el rebaño, ¿no? Es el encargado de alimentar a las ovejas. Así vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 20, nos dice ahí, desde el versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿no? Él también nos dice en el versículo 20, nos habla, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas, ¿no? El pastor de los pastores, o como dijo Pedro, el príncipe de los pastores. Pero aquí entendemos que el oficio pastoral se refiere a precisamente la alimentación de las ovejas, los pastos verdes a donde el ministro debe llevar a sus ovejas, a la iglesia que le ha sido encomendada. Es específicamente la palabra de Dios, ¿no? Cada iglesia es sostenida por la palabra de Dios, debe ser predicada y declarada esta verdad. Todos los principios, las prácticas que tiene una iglesia están basadas en el Nuevo Testamento. Ahí nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 28, cuando el apóstol Pablo da su discurso de despedida ahí en Asia Menor, ya manda llamar a los pastores y les da un discurso, ¿no? Se lo reunió y nos dice ahí en el versículo 28, entre otras de las cosas que les dijo el apóstol Pablo, dice, por tanto, dice, Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ahí se nos dan, no solamente encontramos los dos de los nombres que hemos mencionado, en este caso, obispos y pastores, y nos da la función, ¿no? Cuando nos habla de la idea de apacentar, es darles de comer, predicar todo el consejo de Dios, predicar la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué especialmente el Nuevo Testamento? No que no prediquemos el Antiguo, es el mismo Dios, nada más que ahí nos traza, ¿no? El trato de Dios con el pueblo de Israel, es el antiguo pacto. Entonces nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Entonces por eso es menester enseñar el Nuevo Testamento. Claro, tenemos versículos y enseñanzas en el antiguo, pero nos dedicamos mayormente a enseñar los principios y los temas que son señalados en el Nuevo Testamento. Entonces, este primer término se refiere, entonces, el pastor es el que alimenta, el que apacienta el rebaño. El segundo término usado para hablar de este oficio es la palabra anciano y se refiere a la dignidad y a la responsabilidad del ministerio. En varios textos aparece precisamente este término. Ahí mismo en Hechos 20, en el versículo 17, nos dice, cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo, como estaba mencionando, de las iglesias de Asia Menor, dice que enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces usted puede darse cuenta, ¿no? Que la palabra pastor, la palabra anciano, son usadas en una manera indistinta. La palabra obispo es para designar a la misma persona, el pastor, el obispo, el anciano, ¿no? Entonces, la palabra anciano se refiere en el sentido de la capacidad, es un don que Dios le da a la persona, se refiere a la experiencia espiritual, al crecimiento espiritual de un ministro para administrar los asuntos, para predicar la palabra, para administrar los asuntos que se presentan en la iglesia, las necesidades que se presentan en la iglesia. Claro, el pastor no es infalible, eso hay que entenderlo, ¿no? Muchas personas, no, pues usted es el pastor, usted debe ser infalible, no, o sea, no hay nadie infalible, ¿verdad? El único infalible es nuestro Señor Jesucristo, es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es infalible. Vamos a ser infalibles en nuestro cristianismo, vamos a ser infalibles en nuestra obediencia, en el oficio que tengamos dentro de la iglesia, el trabajo que tengamos, si nos sujetamos al Nuevo Testamento como nuestra regla de fe y práctica. En ese sentido, vamos a estar siempre sujetándonos a la palabra, pero humanamente, pues todas las personas somos falibles, no todas las personas cometemos errores. Ahora sí, como dice, ¿no? Inclusive el pastor. Entonces, para las personas que piensan que los pastores no se equivocan, no nos equivocamos, pues sí, sí nos equivocamos. Tenemos igualmente que humillarnos, que arrepentirnos, que pedir perdón. El problema es que hoy en día el ministerio se llega a exaltar tanto, a deificar tanto a los ministros, que se pierde de vista, se les ve como semidioses o personas que caminan 1 metro sobre el nivel del piso y es un grave error, ¿no? Los ministros son un ser humano como cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra, ¿no? Con sus debilidades, con sus problemas, también le duele la cabeza, le duelen las piernas, también se cansa, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ponerse de cuando en cuando gotas para los ojos, gotas para lo que se necesite, también le da gripa. No es ningún pecado que le dé gripa a un ministro, ¿no? O sea, pero ¿cómo? Si él no debe enfermarse, es el ministro de Dios, ¿no? Como el favorito de Dios. Hermano, es un creyente como los demás, solamente que le ha sido encomendado un servicio para el cual, si la iglesia no ora y no le apoya con sus oraciones, el ministro no va a poder desarrollar ese servicio, ¿no? Bueno, entonces el obispo tiene ese trabajo, esa responsabilidad, en el sentido de ser una persona que tiene la experiencia, la responsabilidad y el crecimiento espiritual necesario para llevar a cabo este trabajo, ¿no? Perdón, estaba hablando del anciano, ¿no? El obispo, en tercer lugar, es el que vigila, ¿no? Es el que la palabra obispo quiere decir sobrevedor, el que está el cuidando el rebaño, que ve desde arriba, ¿no? Si se acercan los lobos, pues saca su onda con sus piedras, así como David, y si las atacan a la iglesia, entonces el ministro defiende a la iglesia, cuida, le está sobreviviendo para que no se desvíen, para que no se vaya una oveja por otro lado. Entonces, ese es el trabajo de la vigilancia. El obispo es un vigilante, un pastor, un líder. Y en el mismo texto que estamos, 20:28, nos vuelve a marcar el asunto en el libro de los Hechos. Dice: Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, mirad por vosotros, no ten cuidado de tu vida. La recomendación que el apóstol Pablo le dio a Timoteo era esa, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Haciendo estas cosas, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Entonces, ese es el trabajo. El pastor debe tener cuidado de su propia alma, debe tener cuidado de su vida, debe, primeramente, el pastor es un creyente, primeramente el pastor es un hijo de Dios, debe cuidar su alma y debe encomendarse cada día, ¿no? Al cuidado de su alma para poder ayudar a otros también al mismo asunto de cuidar y sobrever y proteger y alimentar al rebaño, a las ovejas que el Señor le ha dado. Entonces, así el asunto, ¿no? Estamos definiendo los tres términos usados en la Biblia para hablar de los pastores o ministros, ¿no? Puede llamársele ocasionalmente anciano, pastor, o en este caso obispo, como estamos viendo. Los tres nombres son intercambiables para la misma persona. No son tres oficios diferentes, ¿sí? Lo normal es que una iglesia tenga un pastor, a menos que la iglesia crezca y se desarrolle de tal manera que se requieran varios pastores. Algunas personas hoy en día están predicando que si tu iglesia no tiene dos o tres ministros, entonces no es una iglesia bíblica, ¿no? Los obispos los levanta Dios, los obispos no los pone la iglesia a su gusto, no son a gusto de las personas. El oficio es levantado. ¿De qué nos ganamos nosotros si queremos tener? No, es que yo escuché a alguien decir que la iglesia debería tener un consejo de pastores, ¿no? Bueno, si quieres tener un relajo en la iglesia, pues haz un consejo de pastores, ¿no? O sea, divide la autoridad y va a empezar a haber conflicto por la autoridad. La iglesia tiene que reconocer a los ministros. Ese es el trabajo de la iglesia, reconocer a los que trabajan, reconocer a los que Dios levanta como maestros para enseñar la palabra. Y el momento adecuado vendrá para sustituir al ministro cuando ya sea necesario, cuando ya sea menester y el ministro se retire, entonces Dios levantará a otra persona. Pero nosotros, la iglesia, no puede estar levantando o autolevantando personas al ministerio. No, ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es reconocer a los ministros, reconocer a los que trabajan en medio de ella. Luego se me olvidan los textos, pero bueno, ahorita a ver si llegamos más adelante a este pasaje, pero esto tiene varias implicaciones. Vamos a ver en Primera de Timoteo 5, Primera de Timoteo 3, donde la escritura nos habla, y en esta parte se pone, bueno, el asunto. Dice aquí en el capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, si estamos viendo que el oficio es de pastoral, ¿no? ¿Quiénes deben ser los ministros? La iglesia debe reconocerlos y nos da aquí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, donde nos dice los requisitos, ¿no? Dice, si alguno anhela obispado, pues el buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Esta característica era muy importante, ¿no? En el sentido de que en aquel tiempo, cuando fueron establecidos los ministerios, pues no había hoteles, ¿no? Si uno iba a otro lugar a predicar, pues necesitaban hospedarlo. Entonces era parte de los requisitos mencionados aquí. Apto para enseñar, ese es el punto crucial, ¿no? Debe ser una persona que sea apta para enseñar. Si algunos en una forma chusca llegan a decirlo, ¿no? Algunos piensan que tienen el don de enseñar, pero nadie tiene el don de oírlos, ¿no? Entonces, pues si es así, no va a funcionar. Entonces, la iglesia debe reconocer, la iglesia debe ser edificada por la predicación. Entonces, eso quiere decir aquí apto para enseñar, no dado al vino, no peleonero, pendenciero, en especial no codicioso de ganancias deshonestas. La recomendación siempre aquí es que los ministros, pues no deben hacerse cargo de la economía de la iglesia, ¿no? Esa es una recomendación. A veces muchos dicen, no, pues es que yo tengo que tener a alguien que vigile. No es un puesto donde tú tengas, tú dependes de Dios, deja que las otras personas, los diáconos, se hagan cargo del servicio de la tesorería de la iglesia. Ese no es tu trabajo, meterte en el asunto del dinero, ni tampoco mandes ni a tu hijo, ni a tu esposa, ni a nadie que esté de tu familia. Mantente apartado, ¿no? ¿Cuántos problemas hemos tenido de iglesias que han tenido dificultades precisamente porque los ministros se quieren meter en el asunto del dinero, ¿no? Entonces, no, eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es orar y predicar, es lo que estuvimos leyendo ahí en el libro de los hechos, ¿no? Entonces, en la parte de los requisitos es algo así como uno pisa los callos aquí en la realidad contemporánea, porque hoy en día algunas personas que no siguen el modelo neotestamentario han introducido, dice, marido de una sola mujer, pero ahora lo que encontramos en la forma contemporánea es que hay mujeres que se han introducido, ¿no? Hablando de la lucha por la libertad femenina y todos esos, han confundido y han tratado de meterse, y algunas lo han hecho en el ministerio. Nos hemos encontrado con excusas tan sencillas como, pues es que no había varones y pues nos tuvimos que meter nosotras, y por eso ahora yo soy la pastora. Entonces, pues estás fuera del Nuevo Testamento, ¿no? Tu iglesia no es neotestamentaria ni sigue el modelo neotestamentario. Aquí dice claramente varón, marido de una sola mujer, que cumple estos requisitos. El Nuevo Testamento no autoriza en ninguna parte que haya pastora, ¿no? No, y algunas personas, mujeres, siempre se defienden diciendo, pues ahí está Débora. Débora es del Antiguo Testamento, ¿no? No estamos hablando de lideresas que Dios levante, estamos hablando de personas que Dios establece como pastores, obispos, es el anciano de la iglesia, son personas varones. No vamos a ponernos a discutir aquí. El hombre y mujer son valiosos, ambos son personas que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero tenemos un diseño diferente. Unas personas son señaladas para un oficio, para un trabajo, y la mujer para otro lado. Entonces, aunque somos de iguales en dignidad, somos diferentes en diseño. El varón, por ejemplo, no está diseñado para tener hijos, ¿verdad? O sea, nosotros no se nos infla la panza, perdón por las expresiones, ¿verdad? Durante 9 meses para traer a un bebé. No, nosotros no tenemos esa maravillosa don que recibe la mujer, ¿no? No tenemos la paciencia para estar cuidando niños, probablemente, ¿verdad? Aunque tengamos algo de paciencia, pero son dones especiales que Dios le ha dado a la esposa, a la mujer. Entonces, son dones de Dios, ¿no? Así Dios diseñó, los hombres tienen un cuerpo físico diferente, capacidades físicas diferentes, fortaleza de otra naturaleza, y la mujer está diseñada para otro trabajo específico, ¿no? Entonces, dentro de las espaldas de la mujer descansa la principal tarea, que es la formación de los hijos, lograrnos, bajo el liderazgo de su marido, ser la ayuda idónea y que conduzca a sus hijos hacia Cristo, ¿no? Ese maravilloso trabajo tiene, enseñar, guardar, cuidar, llevar a sus hijos, a forjarlos de acuerdo a como el Señor establece. No está señalada para ser pastora, ¿verdad? Dios dice, un varón debe de ser un varón. Y aquí no estamos hablando y siempre reconocemos, ¿no?, que las mujeres son muy inteligentes, ¿no? Son sobredotadas, claro que sí, tienen habilidades, pueden hacer tres o cuatro varias cosas al mismo tiempo. Y como a veces decimos, ¿no?, a los hombres se nos llena la cabeza con un recado y luego se nos olvida. Entonces somos diferentes, pero Dios nos hizo diferentes y nos dio el diseño para ser los ministros en una iglesia. Las mujeres no son señaladas para ser ministros. Todas las iglesias que tienen a una pastora como como líder, como maestra, pues están equivocados, están fuera del modelo neotestamentario. Recordemos el principio de exclusión que enunciamos en las clases anteriores. Esto a algunas personas les molesta, se sienten discriminadas y quieren protestar y quieren casi casi hacer un sindicato en la iglesia para defender los derechos de la mujer. O sea, aquí no defendemos los derechos de las mujeres, defendemos el derecho de Dios a hacer de su iglesia como Él quiere, de acuerdo a la palabra del Nuevo Testamento. Nosotros nos regimos por la palabra del Nuevo Testamento, no por la opinión pública, ni por la modernidad, ni la Comisión de los Derechos Humanos. Aquí nuestro principio, el primer principio es que la regla, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, si el Nuevo Testamento nos manda que debe ser un varón, pues nosotros vamos a obedecer el Nuevo Testamento, no es el diseño de Dios. Es como si usted le quisiera decir a Dios que quiere corregir las naranjas o las manzanas en el sabor, o no, usted no puede corregir, a lo mejor lo puede hacer, ¿no? Pero no es mandado a corregir eso. Usted es mandado a disfrutar una naranja o a disfrutar una manzana. Así los creyentes somos mandados a obedecer el Nuevo Testamento, no a corregirlo, no a cambiarlo, a modificarlo, como si el Nuevo Testamento se envejeciera. No, no se va a envejecer nunca. Es la regla de fe y práctica que Dios le dio a su iglesia para mantenerse dentro de los parámetros que él mismo forjó, ¿no? Hacer todo conforme al modelo, ¿no? Hacer todo conforme al patrón, a la norma, al ejemplo, es lo que hemos visto, estamos estudiando eso. Por eso enfatizamos en esta parte, ¿no? El pastor, versículo 4, capítulo 3, debe gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos con toda sujeción, con honestidad, y la regla es sencilla: si no sabes gobernar tu casa, pues cómo vas a gobernar la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, el pastor debe tener, ¿no? Reconocemos hijos creyentes, esto es, le es dado por Dios. No debe de ser un neófito, una persona nueva, un recién convertido. Él también dice que no sé que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, ¿no? Es como cuando alguien, un ejemplo que llega a una empresa y tiene 20 años y lo ponen como director ejecutivo, pues, o sea, no lo van a reconocer, ¿no? No reconoce la empresa, no tiene experiencia, no la conoce, nunca ha trabajado y lo ponen en el puesto mayor, pues probablemente tome malas decisiones, ¿no? Y aquí es el asunto, no un neófito, no un nuevo, una persona experimentada, con experiencia, con conocimiento de la palabra. Y así las características, casi lo podemos decir, ¿no? Algunas personas piensan que, bueno, es que el ministro debe ser casi, casi Superman. Pues el ministro tiene las mismas características que cualquier otro creyente del Nuevo Testamento, ¿no? Porque estas características no solamente son para el ministro. O sea, cuando dice, no codicioso de ganancias deshonestas, nada más debe ser el ministro o todos los creyentes. No, todos los creyentes no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando dice, no dados al vino, no, el ministro tiene que cuidarse porque no debe ser dado. Antes los demás creyentes sí pueden darse al vino. No, o sea, hay personas que no. Todas estas características son las de un creyente, ¿no? Que gobierne bien su casa, ¿no? El ministro sí tiene que gobernar bien su casa, pero los demás creyentes no. O sea, si los vemos cada característica en sentido negativo, nos vamos a dar cuenta que son características que se deben, que están presentes en cada uno de los creyentes de las iglesias del Nuevo Testamento. El pastor las debe de tener en una forma más marcada, más enfática en cada una de esas características. Ha de sobresalir, todos debemos de tener conocimiento de la palabra, pero el pastor debe sobresalir y debe entender la palabra y para poder enseñar a los demás, ¿no? Entonces, así dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todos estos requisitos son indispensables, todos estos requisitos se los concede Dios a las personas que Él levanta como ministros. Aquí cuando dice marido de una sola mujer, dijo una vez una persona, no dice, pues ahorita nada más tengo una, entonces, ya había, ¿cuál es el asunto? No se había casado N veces, entonces. O sea, si no puedes llevar a término un matrimonio, ¿cómo vas a poder llevar a término la encomienda de un rebaño, de una iglesia? Entonces, esto es lo que Dios nos dice, ¿no? Una persona, perdón por las expresiones que voy a usar, ¿no? Pero una persona que ha echado a perder, ha fracasado en uno, dos o tres matrimonios, no puede ser un ministro. O sea, porque fracasó en una relación tan, tan cercana, ¿no? Como lo es un matrimonio, ¿cómo se le va a encomendar el trabajo de sobrellevar a una iglesia que no es una relación entre dos personas y una pequeña familia? Es una familia grande, no, no va a poder sobrellevarla, ¿verdad? Entonces, estas cosas a veces lastiman o duelen, ¿no? Pero pues hay que, son necesarios decirlas y explicarlas. O sea, a ver, aquí tengo, me voy a encargar de esta empresa, sí tengo tres o cuatro o cinco matrimonios y los he echado a perder, pero me van a encomendar como gerente de personal de la empresa, no, no, no queremos que eches a perder aquí las cosas, ¿verdad? Entonces, a veces no, no, no queremos reconocer estas cosas, pero en la Biblia se reconoce, ¿no? O sea, el encargado de un matrimonio, que lleves bien tu matrimonio, que lleves bien a tus hijos. Si tus hijos están perdidos y no los pudiste controlar, entonces tú no puedes ser ministro. Dios nos ayuda a todas esas cosas. No creo que el ministro no batalla con sus hijos. Ya ve hasta los dichos, así los dichos de las iglesias los conocemos, ¿no? Dice, no, hijo de pastor, lo peor. O sea, no, eso no es posible, ¿no? La Biblia no nos enseña eso. Nos dice que gracias a Dios, ¿no? En su mayor parte, los hijos de los ministros casi siempre son creyentes, ¿no? Pero si no son creyentes, cuando menos que no estén, que no estén acusados de perdición, ¿no? De ser disolutos, de no estar en disolución, o sea, personas perdidas, que sean personas de bien. Entonces, todas estas cosas las personas las deben de cuidar, ¿no? En el establecimiento de un ministro o de un diácono. Finalmente, como vamos a ver, los requisitos son los mismos. Entonces, el trabajo de la mujer es enseñar en su casa a sus hijos, que tenga cuidado de ellos, es lo que dice Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo, donde estamos ahí en el capítulo 2. Dice 2:14, desde el 13, bueno, desde 11, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, ¿sí? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer el dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, en una posición de sujeción, aquí no dice que quién sea mejor o quién sea peor, simplemente se nos dice el diseño que Dios tiene para el hombre o para la mujer. En el caso de la mujer, dice: tú no vas a ejercer el dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, en sujeción. Y nos dice la razón, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Esta no es la idea de que se convierta en una coneja, no que tenga muchísimos hijos. La idea es que se salvará en el entorno del hogar. Así es como debemos entender este pasaje. Se salvará engendrando hijos, es decir, en el entorno del hogar, si permaneciera en fe, amor y santidad con modestia, ¿no? Entonces, y luego enseguida vienen los requisitos. El contexto mismo nos enseña, ¿no?, que el oficio pastoral es para los varones. De otra manera, estaríamos hablando, ¿no? El oficio de liderazgo en la iglesia es concedido para los varones. El varón es cabeza de su hogar, cabeza de la familia. El varón es cabeza en la iglesia, es el pastor, es el obispo, es el anciano, es el diácono. A veces se usa la palabra, como vamos a ver, la palabra diaconisa, ¿no? Como servidora. Esa palabra puede ser es como una palabra genérica para una mujer o alguien que sirve en la iglesia. No puede ocupar el liderazgo de ser diaconisa. Dice que no, dice el Señor que no permite que la mujer tenga autoridad sobre un hombre. Si un diácono es un puesto de autoridad, va a ejercer autoridad sobre los varones de la iglesia. Si es una mujer, entonces la Biblia nos dice que no. Cuando habla de diaconisa, se refiere a la esposa del diácono, no, no se refiere a un oficio para la mujer, ¿no? En esta parte, a veces las mujeres son muy sensibles, ¿no? Hablando, dicen: no, pero es que ya entonces ya no vamos a hacer nada. ¿Y qué vamos a hacer en la iglesia? Para ya no servimos para nada. No, espérame, tu trabajo principal es en tu hogar, con tus hijos, esa es tu responsabilidad. Se te encomienda la formación de una familia, la encomienda es tu casa, tu familia, tus hijos. Ahí puedes ejercer todos tus dones y se necesitan para desarrollarlos ahí en el trabajo del hogar, que es la dirección ahí de los hijos. Entonces, los varones ni las mujeres diseñamos la Biblia, ¿no? Dios diseñó al hombre y diseñó a la mujer y diseñó los roles que debemos de seguir. Entonces, así lo encontramos, ¿no? Entonces, volviendo al punto, la mujer debe estar encargada de enseñar en el sentido a mujeres más jóvenes. Claro, no, no les va a enseñar la doctrina bíblica, para eso está encargado el ministro, la autoridad, su esposo. Le va a enseñar a ser una buena esposa, le va a recomendar cómo ser una buena compañera, una buena compañía de su esposo, a las mujeres jóvenes, a sus hijas. Ese es el trabajo de una mujer. Entonces, como aparte del cumplimiento de los requisitos, que es un asunto providencial, hablábamos del matrimonio, ¿no? O sea, si ustedes le preguntan a algún ministro, dice: oye, tú desde que naciste te cuidaste para cumplir los requisitos que dice ahí, y pues la mayoría va a responder, pues no, o sea, yo ni siquiera sabía cuando nací, cuando viví, tenía 25 años y ni siquiera sabía que iba a ser creyente, ¿no? Entonces, Dios te llama al ministerio y Dios providencialmente te guarda para que a la hora de llegar a estos requisitos la persona los tenga. Entonces, si providencialmente desde pequeño no cumpliste los requisitos, pues no, ya no vas a ser tu ministro, ¿verdad? El que guarda a las personas providencialmente para cumplir con estos requisitos que le establece es Dios. O sea, uno no se está cuidando ni está buscando cumplir los requisitos en este sentido, para poder ser ministro, ¿no? Ya me casé una vez, ¿no? Ya no me puedo casar otra vez porque si no, no voy a poder ser ministro. Nunca estamos pensando en esos términos, ¿verdad? Nosotros simplemente encontramos una persona y nos casamos en la providencia de Dios, ¿no? Y a final de cuentas te vienes a fijar que todo iba a ser encaminado en tu vida, te estaban llevando sin fijarte hacia el puesto que tú estás ocupando en la iglesia. Es algo en donde tiene mucho que ver la providencia y especialmente el llamado. O sea, en esa parte donde nos dice que nos detuvimos un poquito en el versículo 2, capítulo 3, versículo 2, que el ministro debe ser apto para enseñar. Es como si tú tuvieras un maestro que no sabe enseñar, un profesor que no sabe enseñar a los niños, pues no puede ser profesor, ¿verdad? No puede ser maestro. Es igual, si un ministro no sabe predicar, si un ministro es un don, la predicación es un don, es un don que el ministro debe de tener, no es algo con lo cual nosotros nacimos. Hemos platicado N veces, ¿no? Cuando conocemos al hermano pastor, ¿no? Que él era tartamudo, así entonces, ¿cómo? Sí, pues era tartamudo, no podía predicar, y sin embargo, cuando Dios te llama al ministerio, te quita las cosas, ¿no? Y no estamos hablando de un asunto sobrenatural, Dios te provee lo necesario para que hagas el ministerio, ¿no? Famosos predicadores antiguos eran tartamudos, ¿no? O sea, hablaban muy despacito y sin embargo Dios les usaba para la salvación de muchísimas almas y para escribir libros maravillosos de teología que ahora tenemos allí, ¿no? Entonces, Dios es el que concede al ministro los dones necesarios para predicar y para pastorear, ¿no? Le da la personalidad, le da el liderazgo, le da el deseo para que la persona pueda entrar al ministerio y le da el carácter, ¿no? Cuando se dice de una moralidad incuestionable, el Señor va cuidando la vida del ministro y le va ayudando a cuidar la propia vida. Todo esto, antes de ingresar y después de ingresar al ministerio. Entonces, todos estos requisitos son necesarios. Si la persona que queremos que sea el ministro tiene en su casa un hogar, pero la que manda es la señora, todos conocemos casos así, ¿no? Entonces resulta que si tú pones como pastor a una persona así, pues la señora es la que va a acabar siendo la pastora, ¿no? Entonces, obviamente esos hogares no están en orden. La mujer es puesta para ser ayuda idónea del varón. Ese es el puesto. Y si eres mujer, eres creyente, esa es tu posición, ¿no? El hecho de decir, no, es que mi marido es un bueno para nada, no sirve, no es buen líder, no me ayuda. O sea, pues ese es el marido que te tocó y ese es el marido que tú escogiste, ¿no? Entonces, te vas a sujetar al requisito bíblico. Si tú eres creyente y temerosa de Dios, te vas a obedecer el mandamiento de la Escritura. No dice, te sujetarás a él si tiene estas y estas y estas cualidades, ¿no? Entonces, no dice así. O sea, y además, perdón por la expresión, pero te lo dijo tu mamá, ese no, hija, y tú dijiste sí, este sí, y te casaste con él, pues ese es el que tú escogiste, ¿no? Entonces, la Biblia te manda que te sujetes a ese marido. Estás puesta para ayudarle, estás puesta para ser su ayuda idónea, ¿no? No para cuestionarlo, no para meterle el pie para que se caiga, no, la mujer es ayuda idónea. Y si tu marido está en el ministerio, en el trabajo ministerial, como diácono, como pastor, pues mucho más, ¿no? La esposa es un factor importante para que el ministro pueda realizar su trabajo correctamente, ¿no? Entonces, debe apoyar, no debe meterse en el trabajo ministerial, sino apoyar y ayudar a su esposo en todo lo que requiera, ¿no? Y se ve siempre en el requisito de para ser un ministro, debe de haber siempre necesariamente que tenga que en el hogar él sea la cabeza, ¿no? Que no sea la esposa, que no sea mangoneado por la esposa. Se oye medio feo esta parte, ¿no? Pero bueno, aquí la responsabilidad del oficio ministerial, que ya lo hemos mencionado, incluye todo el asunto de la esfera pastoral, la predicación, la enseñanza, la vigilancia espiritual o pastoreo del rebaño, ¿verdad? El pastor no es el IBM de la iglesia, no es no es un ejecutivo, no es un dictador. Está sirviendo a la iglesia en la predicación, en la enseñanza del evangelio, en la vigilancia de la iglesia. Es un líder espiritual, ¿no? Ese es el punto crucial, ¿no? Y el oficio, finalmente, ¿no? El oficio del diaconado debe ser conforme a la necesidad de la iglesia para el servicio, ¿no? Para que el pastor no ande ocupado en otras cosas, sino que se apoye en el servicio administrativo. En este caso, ¿no? En el Hechos 6 vimos que el servicio de la iglesia en Jerusalén requería de personas que repartieran la comida, que se encargaran de los asuntos administrativos, para que el pastor no se ocupe de eso, sino se ocupe de la preparación, de la oración y de la predicación de la palabra, que es el trabajo que le ha sido mandado, ¿no? Entonces, los requisitos para el diácono, pues son en ese sentido, lo mismo, ¿no? O sea, deben ser sometidos a prueba, los ministros igualmente, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:10, para que ejerzan el diaconado y deben ser igualmente irreprensibles. Y en este caso, las mujeres, las esposas de los diáconos, deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas. Los requisitos se repiten, ¿verdad? Más o menos en el mismo sentido que los pastores. O sea, no hay oficio, en la Biblia no hay oficio de diaconisa, ¿no? Lo decimos con todas sus letras, el pasaje, ¿no? De Romanos 16:1, donde aparece Febe como es traducido ahí como diaconisa, ¿no? Algunos lo toman para apoyarse. No, es que aquí está Febe. Febe era servidora, como hay muchas hermanas servidoras en la iglesia. Sí, pero seguimos el patrón específico, ¿no? De que la mujer debe estar en sujeción en el matrimonio, que la mujer no permite tenerla ni ejercer autoridad sobre los varones. Cuando nombras mujeres diaconisas o mujeres pastoras, te está saliendo de ese principio bíblico, ¿verdad? Entonces, no debemos hacerlo. El diseño es así y algunas personas, ¿no? Mujeres se han puesto a decir que es un diseño machista y que Dios ha de ser hombre, ¿no? Por eso es así. Y se ponen a decir cosas sin sentido, ¿no? Que no tienen razón. Es un diseño. La mujer, lo repetimos, ¿no? La Biblia la coloca en la posición de sujeción. Esa es su posición para que desarrolle su vida digna y correctamente, ¿no? Y créame que tiene un privilegio grande en el encomendándole el trabajo, el desarrollo de la casa de los hijos, que es un trabajo bastante digno y que recibirá grandes galardones, ¿no? De parte de Dios también. No necesita meterse en algo que Dios no le ha llamado a hacer, ¿no? No ha llamado a que seas pastora o que seas diaconisa, que sirvas en la iglesia, sí, pero que tengas un puesto de autoridad. O sea, las iglesias que tienen mujeres diaconisas, ellas ejercen autoridad sobre los varones. Entonces, serán responsables delante de Dios. De estar haciendo algo que la Biblia no manda, ¿verdad? Entonces el principio general es de sujeción y dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio, en una posición de sujeción. Esa es la postura. Pues así a grandes rasgos esto es lo que tenemos. Nos extendimos un poquito ahora sí que sin querer, pero se va el tiempo muy rápido.